las víctimas deberían rondar entre 400 y 440 mujeres, que implicará más de 540 niños y adolescentes hijos del femicidio. En Patas Arriba, Galeano refleja lo siguiente, en una frase. Una mujer decía, estamos dormidas. Era una obrera del barrio, de un barrio de Montevideo. Algún príncipe te besa y te duerme. Cuando te despertás, el príncipe te aporrea. Y otra decía, yo tengo el miedo de mi madre, y mi madre tuvo el miedo de mi abuela. Y luego concluye, confirmaciones del derecho de propiedad, dice Galeano. El macho propietario comprueba a golpes su derecho de propiedad sobre la hembra, como el macho y la hembra comprueban a golpes su derecho de propiedad sobre los hijos. Y hay que agregar, como tantas veces hizo el mismo Galeano, que la mujer, los indios, los negros, además de ser vistos como inferiores, han sido vistos como una amenaza. En definitiva, el prójimo es siempre una amenaza. Y el mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla. Aparece la mecánica del horror social, que es siempre la misma. La tortura concebida puertas adentro de una comisaría, muros más allá de la libertad, patios más allá de una seccional, son portadores de espanto cuando llegan a los ojos a través de una pantalla de TV. Es solo la visibilización lo que generará rechazo, no su silenciosa concreción. Cuando se conoció un video casero grabado con un teléfono celular de policías torturando a dos jóvenes en el patio de un calabozo, se expuso algo que, acuerdo tácito de la sociedad, es permitido siempre y cuando se mantenga a oscuras. La notoria exposición obliga a tomar postura ante algo que todos sabemos que estamos sabiendo, aquello que no podemos eludir. Bastará un gesto de horror, bastará un mero rechazo gestual y se estará habilitando para olvidar. Lo mismo pasa por estos días con el video casero grabado por familiares de una mujer víctima de violencia por parte de su ex marido en Bahía Blanca. La sociedad se ve obligada a reconocer la violencia de género. La justicia se ve obligada a actuar a pesar de no haberlo hecho cada una de las 15 veces que esa misma mujer denunció. Porque la imagen fílmica desnaturaliza y mueve a reaccionar, aunque más no sea por un ratito. Luego, cada caso tornará lentamente a lo natural, a esa natural ubicación dentro del ranking cotidiano de crueldades y sometimientos. Así funciona en este tipo de sociedades tan ajenas a una sociabilidad de ternuras y solidaridades. El sistema, con el asentimiento perverso de la enorme mayoría de los comunes mortales, promueve equilibrios falsos, donde los poderosos siguen riendo estruendosamente, merced al padecimiento de los despreciados. Por instantes, limitados, muestra un gesto de espanto y luego, con rostro compungido, cierra los ojos, mira hacia otro lado y permite la continuidad perversa del pacto de la inequidad. Toda la vida aguantando un infierno conyugal, su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad, el miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. Pueden consumar, el miedo te endurece, ya no puedes aguantarlo más. No,

con Fines 1, que es terminalidad de primaria, donde uno de los requisitos es justamente la alfabetización. Fines 1, que todavía no se está aplicando en Moreno. No, a fines de agosto, principios de septiembre, esto debería lanzarse. Lo que pasa es que ahora con este cambio de... Bueno, vos sabés, con este cambio de ministra que hubo, estamos todos ahí esperando a ver cómo se resuelve. ¿Hay proyectos, hay programas de parte de lo que es el gobierno nacional y provincial que están destinados a la alfabetización? Sí. ¿Por qué ustedes decidieron no optar por estos y sí por el Yo Sí Puedo? Mira, en principio decirte que el programa Yo Sí Puedo acá en Moreno ya se hizo en Barrio La Victoria, en Cuartel Quinto, en el año 2009. Con muy buenos resultados. ¿Quién lo motorizó? El Movimiento Evita también. Desde el Movimiento Evita. Y bueno, había quedado la conexión con la fundación que lleva adelante, que hace el acuerdo con Cuba, digamos, para desarrollar el Yo Sí Puedo en todo el país. Y la razón por la cual elegimos el Yo Sí Puedo es porque es algo que ya hicimos en el 2009. Y bueno... trabajamos sobre lo conocido y el programa El Encuentro, al que vos te referís, bueno, tiene otras características, incluso es más largo porque dura aproximadamente 5 meses, 6 meses. El Yo Sí Puedo tiene otra forma, digamos, otros tiempos. En 3 meses esto estaría el analfabetismo estaría sería un problema resuelto, ¿no es cierto? Obviamente viene todo el trabajo posterior, etcétera. Pero bueno, los métodos son diferentes y nosotros conocemos el Yo Sí Puedo. Lo cual a mí lo que me parece es que una cosa no debería excluir a la otra. Me parece bien que existan dos programas para erradicar el analfabetismo. Mira, hace un tiempo lo hablábamos con otros compañeros porque decíamos que no se ponía en práctica en Moreno, te digo, hace como 3 o 4 años, el programa Yo Sí Puedo, cuando sí en otros municipios lo hacían. Por eso cuando leí la información digo, bueno, ¿por qué decidir esto? Porque... me preguntaba si también formaba parte de una decisión política de ustedes. El programa Encuentro tiene diferencias con el Yo Sí Puedo, pero expliquemos de qué se trata el Yo Sí Puedo primero, para entender este proceso de alfabetización en los barrios. El programa Yo Sí Puedo lo llevamos adelante desde el Movimiento Evita, pero lo interesante que es en conjunto con otros espacios políticos, incluso no peronistas, y con gente independiente que quiere, digamos, desarrollar esta actividad. De acuerdo a dónde es la organización o estas personas, se hace un relevamiento en el barrio y bueno, se detectan estos casos, se abordan y en sí el Yo Sí Puedo plantea un trabajo audiovisual. Hay 65 videoclases de aproximadamente entre 20 y media hora cada una y luego hay un cuadernillo sobre el cual practica, digamos, ejercita lo aprendido en esa videoclase. Y el facilitador es un puente, un nexo entre uno y el otro. ¿Tuvieron problemas con los recursos? No, porque, a ver... Porque el televisor, los videos, qué sé yo, puede sí, haber problemas con eso. Sí, pero en general, por ejemplo, en el 2012 todavía estamos en la etapa de capacitación, es decir, capacitando a los facilitadores. Todavía no hemos salido a alfabetizar. Pero en el 2009 eso se resolvió porque como no había uno o dos, sino que había, creo que en La Victoria había 8 o 9 personas, entre esas 8 o 9 personas que eran del mismo barrio, se iba a la casa de una que sí tenía DVD o televisor y se podía llevar adelante el programa. De todas maneras, aunque no lo hubiera, digamos, es de fácil acceso, podemos facilitarlo nosotros también, eso, así que no habría problema en ese sentido. Vos me decías que en el 2009 tuvieron una experiencia, ahora en el 2012 la intentan replicar. Uh-huh. ¿Qué es lo que ven en los barrios en relación al analfabetismo que han tomado esta decisión? ¿Ha crecido? ¿Hay dificultad de acceder a la escuela formal por parte de los chicos? ¿Cuál es el análisis que hizo el Movimiento Evita para emprender este proyecto en el año 2012? A ver, en principio decirte que este programa está destinado a chicos de 14 años hacia adelante, ¿no es cierto? En segundo lugar, no tenemos los datos, digamos, los números para plantearte, bueno, si creció o no creció en alfabetismo, porque la verdad es que no los tenemos esos datos concretos. Sí, todavía existe el analfabetismo en nuestro partido, y bueno, ante, como decía la compañera Evita, ante una necesidad y un derecho, y nosotros vemos la necesidad, tenemos las herramientas, bueno, queremos ir a trabajar eso para ayudar a la población. ¿Hay algunos barrios en donde piensan ustedes que es más urgente hacerlo? Mira, en principio los vamos a estar trabajando nuevamente en La Victoria, que ya se han que si bien se ha trabajado ahí en años anteriores, se han detectado nuevos casos. Vamos a en Cuartel Quinto, vos sabés que Cuartel Quinto es una población en constante movimiento, ha crecido muchísimo, y en La Atalaya también. Mira, llegó un mensaje, vamos a leerlo, que de esto que estamos hablando, al 1561-540359, dice, ¿de qué edad y a qué edad pueden participar? Bueno, decías a partir de los 14 años. Los, para alfabetizarse. Para alfabetizar, estamos hablando de Yo Sí Puedo. Sí, sí. El fin es 1 y 2, en caso que la comisión de vecinos, estamos hablando de Casasco, organizados, quieran abrir el programa, ¿dónde deben recurrir? ¿Con quién se puede coordinar? Estamos hablando, hagamos la diferencia nuevamente, el fin es 1 para terminar el primario y el fin es 2 para terminar el secundario. Sí, tienen que dirigirse, no recuerdo la numeración, pero es Buchar, creo que es Buchar 34, que es la sede de las cooperativas de Argentina Trabaja. Ahí tienen que preguntar por Nair, que es el coordinador administrativo de los fines 2. Y bueno, y él les puede dar la respuesta también por fines 1, que todavía no hay destinado un coordinador administrativo, pero bueno, él les puede resolver esa situación. No se articula con las organizaciones, hay que ir directamente a Buchar, que es parte de la municipalidad. Es parte del municipio, claro, porque esto es sale desde... A ver, el programa Fines 2 y Fines 1 es un dinero, el dinero para financiar esto sale de Nación. Ahora, la organización, etcétera, de todos estos, esta sede, sale de la jefa distrital, uh-huh. Que es Moreno, y tiene un coordinador, que en este caso es este compañero. ¿Cómo ven ustedes esto del Fines 1 y el Fines 2? Yo tengo la posibilidad de estar en una escuela y observar la forma de dar determinadas materias para que se pueda finalizar el secundario, por ejemplo, sí, que es lo que se está llevando adelante. Y lo que se ve que en estas clases que se pueden desarrollar, por supuesto que uno no va a adquirir los conocimientos de lo que es un proceso educativo en un año. Uh-huh. ¿Ustedes cómo lo evalúan a esto y qué piensan de este programa que es el Plan Fines 2 y que muestra claramente la necesidad de buscar algunas formas de que aquellos que no tuvieron la posibilidad lo terminen? Pero sabemos que la calidad educativa no va a ser la misma. A ver, en principio decir que el Fines 2 son 3 años. Sí es verdad que son 2 veces a la semana la cursada, uh-huh. Con lo cual facilita mucho el acceso a los adultos que trabajan, que tienen familia, etcétera, para poder proseguir sus estudios y certificarlos al final. Ahora, con respecto a la calidad educativa, me parece que es un debate muy interesante, porque también ese debate debe darse en la educación formal, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, yo creo que la educación formal tampoco garantiza la calidad educativa, ni tampoco dice lo contrario, y lo mismo sucede con el Fines 2, que es un programa alternativo, que me parece que viene a dar una respuesta a ciertas necesidades, que interpela a la educación formal, sobre todo de adultos. Y bueno, en ese debate estamos, ¿no es cierto? Pero yo no considero que por estar, si se quiere, más concentradas las clases, vaya en desmedro de la calidad educativa. ¿Cómo sería esto? ¿Tres años presencial, 2 veces por semana? Son presenciales, son 2 veces a la semana, puede ser mañana, tarde o noche, eso depende de la sede, que siempre responde a las necesidades del estudiantado. A veces. O debería, por lo menos. Debería, no siempre. Seamos optimistas. Debería. Pero por lo menos con los que trabajamos nosotros sabemos que es así. Nosotros tenemos varias sedes de Fines 2. Las materias son cuatrimestrales. Por ejemplo, se abrió el primer cuatrimestre para primer año en abril de este año. En agosto se vuelve a abrir el primer cuatrimestre para primer año, ¿no es cierto? Son cuatrimestrales las materias, son 5 materias por cuatrimestre, 4 horas cada día. Pero, por ejemplo, si yo debo 3 materias... Ese es otro plan, porque vos tenés el plan Fines 2, pero también tenés el plan Fines COAS, con el cual vos podés... ¿Cuántos nombres? ¿Viste? Lleva tiempo aprendérselos. Hay cierta... Por ejemplo, la José Hernández tiene ese plan, la Media 7 tiene ese plan, y vos podés anotarte para rendir esas materias. Bueno, estás en un plan de estudios que también es presencial. A ver, es decir, que el Fines 2 es aquel que no tiene materias del secundario. Exacto, que no hizo nada del secundario y tiene que hacerlo. Entonces, y tiene, digamos, inconvenientes para hacer una cursada todos los días, Entonces, pues bien, va al se anotan en fines 2. Mirá que vos me decías recién, deberíamos poner y cuestionar también la calidad educativa del sistema formal, el que va todos los días, en relación a lo que pasa con el plan fines. Si decimos que ni uno ni otro tiene lo que nosotros pensamos, lo que debería tener para que un compañero esté bien formado. Pero yo no dije eso, ¿eh? A ver, bueno, entonces por eso te pregunto, ¿qué es lo que lo querés que yo, decir en relación a lo eso? Lo que yo planteo es que ni una cosa ni la otra garantiza nada, debería garantizarlo. Pero yo soy docente. Por eso, los dos no garantizan. ¿Qué no garantizan? No garantiza una educación adecuada. Claro, lo que te quiero decir es que de acuerdo a los profesores, de acuerdo al grupo, digamos, del profesorado, etcétera, pueden tener una educación de calidad, deberían tenerla, y ahí tienen que estar los inspectores, digamos, los coordinadores, etcétera, para que así sean, y yo sé que intentan hacer esto. Ahora, tampoco podemos esconder la realidad y decir que bueno, que está todo maravilloso, porque realmente no es así, y es parte de la profundización que tenemos que dar, pero para hacer eso, en principio, lo tenemos que discutir y debatir, ¿no? Y visibilizar. Es algo que sucede, de hecho, que existan los planes fines 2 y fines 1, por ejemplo, donde compañeros no pudieron terminar en tiempo y forma sus estudios. Bueno, el Estado tiene que hacerse cargo de esa situación. Yo creo que lo está haciendo. De alguna manera da una respuesta con este tipo de planes. Pero ya te digo, en eso estamos, en la construcción de una educación de calidad, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las críticas que desde el movimiento Evita hacen al sistema educativo que tenemos hoy? Quedémonos en Moreno, en la realidad que conocemos todos los días, la que conoce el vecino, la que conoce el que está escuchando. Ustedes, como parte de una organización social que acompaña al gobierno nacional, ¿cuáles son las críticas que plantean concretas en relación a lo educativo en nuestro distrito? Mirá, yo creo que es generalizado, no es en nuestro distrito solamente, pero a veces pasa. Bueno, pero el territorio marca también los lugares donde nosotros. Sí, seguramente. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado, yo he encontrado mi experiencia personal en algunas escuelas que son claramente expulsivas, en el sentido de no atender a la diversidad, donde los pibes. Y ya te digo, esto es, también tiene que ver con qué docentes están trabajando allí. Y la formación del docente. Y la formación del docente. Entonces, a veces pasa que quieren homogeneizar a los chicos, como si estuviésemos todavía en la ley 1420, ¿no es cierto? Y en realidad no es así, hay que atender a las diversidades. Hay chicos que, por ejemplo, el tema de la deserción escolar es un tema muy importante, donde el gobierno ha hecho hincapié y el ministerio ha hecho hincapié fuertemente en esta cuestión. Y ya te digo, hay docentes que, digamos, tienen un chico con tal particularidad y no la atienden o no tienen esa cuestión particular del chico. Y bueno, no estudiaste, listo, tenés un 1. No me importa si, viste, tenés problemas en tu casa. Si no estoy diciendo que hay que regalarle la nota, ¿se entiende? Pero hay que abordar ese aprendizaje desde otro lugar. Sí, desde la problemática social que tenemos en cada territorio. Tal cual. ¿Esta deserción escolar tiene que ver solamente con el vínculo o el trabajo del docente, o hay otros factores que también se tienen que tener en cuenta? A ver, nosotros venimos de décadas de neoliberalismo, donde el tejido social ha sido fracturado, digamos, todavía tenemos heridas para sanar. Esos chicos que dejan la escuela son parte de esas heridas. Se ha avanzado muchísimo, yo creo que la asignación universal por hijo ha hecho que los pibes, y además la obligatoriedad de la escuela secundaria, ha hecho que los pibes estén en la escuela, digamos. Eso lo podemos ver día a día, sobre todo los que trabajamos desde antes del 2003, por ejemplo. Pero bueno, todavía quedan cosas por hacer, ¿no es cierto? Ya te digo, el modelo neoliberal ha hecho estragos y estamos tratando de reconstruir la patria. No, por eso, pero ante este análisis que vos haces, digo, ¿cuáles son los elementos, las causas de esta deserción escolar? El vínculo con los docentes es uno, pero hay otros puntos que ustedes analizan para tenerlos en cuenta, para poder también trabajarlo y visibilizarlo y pensarlo. Por ejemplo, a veces ha pasado que es una cuestión también cultural, donde me pasa ahora, por ejemplo, en una escuela donde tengo una nenita de 15, 14 años, que tiene hermanos más chiquitos y la madre sale a trabajar y ella debe quedarse a cuidar a los hijos. Y bueno, hasta que no haga las cosas de la casa, etcétera, la madre no le permite ir a la escuela, ¿no es cierto? O no se lo permitía. Entonces tenía reiteradas inasistencias y bueno, pudimos abordar el problema junto con la preceptora y la directora. Y esa nena hoy en día ha vuelto a clase, ¿no es cierto? Pero claro, hubo una decisión desde dirección para llevar adelante estas acciones. A veces no sucede, lamentablemente. Hay que ver quién te toca. Tal cual. O sea, cuál es el docente que, si se compromete un poco o no. Porque esa también es la realidad. Pero hay, ¿eh? Hay muchos docentes, sí, que se comprometen, ¿no es cierto? Sí, hay, pero lo que digo es que debería ser para todos igual, no que que sea por suerte, a ver cuál es el que se compromete un poco o no. Que todos tengan la posibilidad de incluirse sin que esto sea azaroso. Tal cual. Me parece que esto es lo que deberíamos plantear, porque la idea de inclusión en un contexto social conflictivo tiene que tener esto, que haya herramientas para que aquel pibe que no puede estudiar se pueda acercar a la escuela. Y cuando hablamos de formación docente, vos me decías, hay docentes que se comprometen. Ustedes también tienen una propuesta en relación a esto. Me imagino que desde la crítica a la formación docente que existe hoy. Sí, a mí me llama mucho la atención cuando vos vas a los actos públicos y tenés cursos, por ejemplo, en Cuartel Quinto, digamos, en Trujillo, en zonas alejadas del centro, por llamarlo así, y te dicen, no, yo a esos lugares no quiero ir a trabajar. Entonces, ¿qué pasa con ese docente? O ese estudiante, porque a veces, digamos, siendo estudiante avanzado podés tomar horas. ¿Y qué pasa con su conciencia social que dice, no, yo a ese lugar no quiero trabajar, no voy a ir a trabajar? ¿Qué pasa con los chicos que sí están en ese lugar? ¿Quién les va a enseñar entonces? Entonces, claramente nosotros entendemos que tenemos que hacer hincapié en la formación del docente, en un docente que entienda que lo que es la educación popular, digamos, que atienda a estas particularidades que hablábamos hace un ratito. Y en ese sentido hemos decidido, y por otras razones también, que ahora te las cuento, abrir un Instituto Superior de Formación Docente en Cuartel Quinto. Porque en principio va a ser para nivel primario, profesorado de nivel primario, pero entendemos que el Moreno, tenemos al Rojas y tenemos al Mariano Moreno, con 15, 20 cuadras de distancia en uno de ellos, y uno de otro, y en los barrios no hay. Con lo cual los compañeros que viven en Cuartel Quinto se les complica bastante acceder a estudiar en el Rojas o en el Mariano Moreno. Y además creemos que está bueno que existan profesorados en los barrios porque es otro contexto también de producción intelectual, ¿no es cierto? Hay que decir que en esto de la realidad que estamos analizando, la docencia en Moreno es una salida laboral. Y ante esta posibilidad, cuando hablamos de compromiso, muchas veces esto queda en segundo, en tercer o en cuarto plano, el compromiso social hacia los chicos. A ver, llegó un mensaje a través de Facebook, dice, las clases medias, que en su mayoría son las que ocupan cargos en las escuelas, segregan a los chicos de los sectores populares y los sancionan por su condición social. Pretenden que esos alumnos tengan sus valores. No sé cuál es tu opinión, Ezequiel. Mi opinión es lo mismo que dije hace un rato, digamos. A veces pasa eso. Pero a veces no. Digo, hay también, no quiero plantear un panorama de la docencia negro, ni mucho menos. Hay muchos buenos compañeros, digamos, que entienden las condiciones en las cuales están enseñando y actúan en correlación a esas condiciones. Mirá cuántos mensajes están llegando. Ese, y la docencia es un tema. Te digo que es un tema espinoso. ¿Qué pasa con los recursos materiales de los colegios? Hablo de los recursos materiales, por ejemplo, comedores, SAE, la reducción por falta de pago de los proveedores. A los chicos les daban dos alfajores en las escuelas, ahora le dan un alfajor. ¿Cómo lo ven ustedes esto, que es la cuestión material del alimento para poder acudir a una clase? Sea Plan Fines 2, sea la escuela formal o sea el Yo Si Puedo. Hay que resolver algo que es elemental, que es el alimento. Mirá, yo como te dije, yo trabajo desde antes del 2003, ¿no es cierto? Y afortunadamente desde que asumió Néstor y lo ha continuado Cristina, cada vez son menos los pibes que están en los comedores. Eso también hay que decirlo. Vos antes, el centro de la escuela antes pasaba por el comedor y ahora pasa por el aula. En relación a las condiciones materiales, ya te digo, yo trabajo en escuelas públicas donde el chico tiene su factura, tiene su alfajor. No registro esta cuestión que vos me estás planteando, por lo menos en la escuela donde yo sí trabajo. Okay. En otras no te puedo decir. Es? Por ejemplo, en la SB77 de Barrio Satélite, por ejemplo. Digo que no es algo que lo estoy inventando, porque hablamos con gente del Consejo Escolar, hablamos con escuelas, la media 13 en Las Flores como un caso concreto, pero también el diálogo con quienes representan los gremios de acá a nivel local, que dicen que la comida está llegando la mitad de lo que llegaba antes. Y hay que decir también que una factura, un alfajor no alcanza es comida, para alimentar a un chico, ¿no? Pero bueno, poniendo esto concreto, hay que decir que en ocasiones, no puedo generalizar, porque si generalizo es como decir lo mismo que decimos, pero en ocasiones hay chicos que no van al colegio porque no tienen para alimentarse. Y esto sigue siendo una realidad, a pesar de esto que vos estás planteando. Sí, seguramente. Ya te digo, es parte de estas heridas que hay que sanar. Digo, todavía hay gente que no... Cuando se habla del modelo, ¿no es cierto? Y esto hay que decirlo. Hay gente o hay compañeros que el modelo todavía no le llegó, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que seguir en la lucha y seguir peleando para que esos compañeros tengan la comida, porque es un derecho. Es una necesidad y, por lo tanto, es un derecho. Eso. Ezequiel Beinzer, es del Movimiento Evita, es del Frente Educativo, nos comentaba esto. Si podemos repetir, te agradecemos la presencia aquí. ¿Dónde ustedes piensan llevar adelante Yo Si Puedo? Para aquellos que les interese, esto es un programa de alfabetización cubano que tiene otra lógica distinta al programa del encuentro. Y también, ¿dónde pueden acudir aquellos que están interesados en el plan Fines 2, que no es el 1, porque el 1 todavía no se está realizando en el distrito? Con respecto al Yo Si Puedo, nosotros todos los viernes a las 4 de la tarde damos los cursos de capacitación para todos aquellos compañeros que quieran sumarse a esta propuesta. ¿A dónde? En el local del Movimiento Evita, en Moreno, que es Saavedra 165, que queda a la vuelta del shopping chiquito, digamos, frente al Chango Más. Y con respecto al Fines 2, si desean abrir una sede, bueno, eso ya es desde el municipio, pueden ir a Buchar en la sede de... No recuerdo ahora la numeración exacta, pero es la primera de Buchar, donde está la sede de Cooperativas de Argentina Trabaja. Muchísimas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad de debatir un tema que realmente es importante en la construcción de un país. Son las 10 de la mañana, 6 minutos. Tanda de la hora y volvemos. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com. o búscanos en Facebook. Taller de Escritura Tras Palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo.

Y bueno, esto le ha pegado a los partidos políticos dejaron de tener agenda, la agenda la genera sustancialmente quien gobierna, pero digamos que las oposiciones van detrás de esas agendas que marca quien gobierna, y si no de la agenda mediática, que es lo que hace que el partido político, los partidos políticos vayan perdiendo cierta identidad propia y vayan detrás de lo que necesita el mundo mediático que se instale en el debate del día a día. Eso es oposicionismo. Eso es una deformación de la política, es una deformación del sistema de partidos, es una deformación de la instrumentación de lo que significa la identidad de cada uno. Eso es la falta de contenido, de debate, que se ha ido cristalizando en las estructuras partidarias. Acá lo que se consolida son imágenes de carácter mediático que hacen que... quiero reconocerlo, el radicalismo cayó en una de ellas, o sea, tomó como imagen mediática lo del de narvaísmo a partir de la elección próxima pasada, y esto hizo que el partido tuviera una contradicción consigo misma desde lo que es su lógica conceptual. Y esto tiene que ver con las necesidades del caso mediático para poder instalarse en el escenario político. Un análisis político de la realidad coyuntural nacional y local. Así lo hacía Manuel Bertoli desde su lugar como parte del radicalismo y esta trayectoria que lleva adelante ya hace tantos años. Habla también de que el radicalismo debe construir la política, reconstruirse pensando a mediano y largo plazo. Lo escuchamos a Manuel Bertoli. En realidad el radicalismo hoy tiene las dificultades, como la tiene todo el arco político argentino, de poder debatir ideas, hacia adentro también. Lo único que se debate acá son personalismos. Claro. ¿Quién es el que más garpa ante la opinión pública? Y no se debaten ideas, no se debaten conceptos, son todos personalismos. ¿Quién es el que supuestamente conduce? Y bueno, y esto al radicalismo no lo exime. Entonces... la interna que terminó frustrándose el 24 de junio tiene que ver con esto, con un padrón que había sido toqueteado por quienes son las autoridades actuales de la política provincial del partido. Y bueno, esto hizo que un juez dijera, muchachos, le mandé hace 20 días un padrón y lo pido para corroborar si siguen estando lo mismo que tenían que estar y no están lo que tenían que estar y hay quienes no están. Entonces... esta irregularidad hizo que la interna se suspendiera y la suspendiera la justicia. En 30 años de democracia esto no ocurrió. Error garrafal, digo yo, de quienes conducen la Junta Electoral del partido. Pero digo, más allá de eso, me parece que el partido debe superar estas pequeñeces que tienen que ver con la cosa egoísta de quién es el que supuestamente es la autoridad. Lo que el radicalismo debe de discutir seriamente para adentro es de qué manera... tiene un proyecto creíble para la sociedad. Y me parece que el radicalismo debe en esa cosa saber discutir el marco de la superación del kirchnerismo. O sea, el radicalismo debe tomar cuestiones que se han hecho bien de parte de este gobierno para superarlas. El partido debe discutir lo que significa el desarrollo de esta sociedad. Yo creo que la política de desendeudamiento es una política interesante, pero también tenemos que poner un norte. Hoy no hay un norte. Me da la sensación que, bueno, vos lo decías recién, que la inflación en algún sentido se va comiendo las posibilidades, no solamente del Estado, sino de los bolsillos más vulnerables. Entonces, un país se debe empezar a imaginar desarrollándose. Y creo que el radicalismo debe darse un debate profundo que visualice cuál es la Argentina que quiere para el 2020, sin perder de vista el hoy, pero nosotros necesitamos empezar a marcar las pautas de un país de futuro. Y en algunas cosas hay coincidencias, pero... como dice Manuel Bertoli, la postura que tiene él en relación al análisis que hace el radicalismo es que hay que empezar a mirar a futuro, a mediano y largo plazo. Uno piensa que esto habitualmente dentro de la política se hace, que no es algo coyuntural. Bueno, la crítica que está haciendo es, bueno, se tiene que hacer. ¿Cuáles son los dirigentes entonces que están en el poder y cuál es la construcción que se hace de este lugar? Lo que falta entonces, lo dice Manuel Bertoli, es inclusión social. y hace referencia a la realidad que tenemos en este momento en el país. Dirigente de la Unión Cívica Radical, un referente a nivel local, lo escuchamos a Bertoli. Hay que resolver la conflictividad desde hoy. Digo, en el 2020 hoy tenemos un país macrocéfalo, donde prácticamente en el 2020 va, según una ONG, entre La Plata y Rosario va a confluir el 70% de la población. Un país que tiene la riqueza de extensión territorial que tiene la Argentina. Entonces, esto hay que visualizarlo. En ella, ¿cuáles son las energías alternativas que permitan el acceso también al disminuir los costos de la energía? Uh-huh. ¿En función de quiénes? ¿De quiénes son los sectores más vulnerables? Esto mirando para adelante. En el mientras tanto, debemos tomar una política de Estado con respecto a la seguridad. Comúnmente se cree que la política de seguridad debe ir de la mano de la rigidez y la represión. La política de seguridad debe ir de la mano de la inclusión, de la educación, de ver de qué oportunidades tiene aquel chico que nace en un hogar de característica carenciada. Y esto no significa plantear que la pobreza en algún sentido tiene que ver directamente con lo que son los sectores violentos, sino que es dar oportunidades. En ese dar oportunidades se debe discutir seriamente en la Argentina en el quehacer. Y esto no tiene el libreto hoy por hoy nadie en particular, claro, sino que debe ser una política de Estado en su conjunto. Entonces es multidisciplinario, es educación, es vivienda, es trabajo, es familia, es inclusión. Bueno, este es el eje de discusión en el día a día. Concerniente a lo que venga, yo creo que en el país se debe dar un debate serio y aquellos que tenemos vocación de encontrar comunes denominadores, debemos encontrarla desde el punto de vista de la coherencia programática. No ha servido en la Argentina la oposición por la oposición misma, no sirve en la Argentina la oposición por la oposición misma. Me parece que lo que hay que buscar es, como decía don Raúl Alfonsín, comunes denominadores. Uh-huh. Y en esto tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con los consensos, pero sobre todo tiene que ver con qué modelo de país se quiere. En ese modelo de país yo lo que quiero es inclusión. Por ejemplo, se ha avanzado muchísimo con el ingreso universal. Ahora seguimos teniendo 5 millones de chicos fuera del sistema. Esto significa de que debemos sacar ese ingreso universal a través de una ley y no de un decreto que sigue 5 millones fuera todavía. Entonces, bueno, eso determina que no es universal. No es universal, como primer dato. Sí hacerlo universal por ley y que sea un derecho ciudadano, que también la Argentina debe avanzar en lo que significa la necesidad de consolidar derechos ciudadanos. Uh-huh. Eso por un lado. Hoy tenemos prácticamente el 60% de la masa de jubilados estaba fuera del sistema, en edad jubilatoria. Uh-huh. Hoy están adentro, pero empezó a abrirse de vuelta la brecha y ya tenemos el 5% que entra en el campo de posibilidad de jubilarse fuera del sistema. Y debemos repensar estas cuestiones, porque también son los sectores más vulnerables en la Argentina. Y por supuesto, achicar la brecha entre ricos y pobres, que sigue siendo de casi 40 veces entre quienes menos ganan con los aumentó, que más ganan. Por aumentó. Eso, alrededor de 40 veces. La cuestión social. Anteriormente entrevistábamos a Ezequiel desde su lugar como militante del Movimiento Evita, haciendo un análisis de esta cuestión social de la que hablábamos y especialmente hablando de lo que es la educación. En este caso, Manuel Bertoli daba los datos para argumentar su postura en relación a que falta inclusión social. Vamos a escuchar el último audio y hay algo que está sobrevolando y cada vez más fuerte, que es la posibilidad de una reelección de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué opina de esto Manuel Bertoli? Lo dice en el siguiente audio. En realidad me parece que debemos ser respetuosos de lo que indica la Constitución. Y la Constitución dice, pero aparte no le ha ido bien estructuralmente a los países que han hecho de la gobernabilidad una herramienta de desarrollo en el tiempo en función de una persona. La Argentina tiene características culturales que llevan a los liderazgos prácticamente mesiánicos. Uh-huh. Venimos del caudillismo, pero me parece que sería un error garrafal permitir que se cristalice el poder en la Argentina. Con el nombre que sea, con el de Menem, con el de Kirchner, con el que sea. Uh-huh. Entonces, me parece que la Constitución en ese sentido es sabia, poniendo los límites que corresponden. Más allá de la vocación popular, uno no puede creer que en la Argentina solamente estén en condiciones de gobernar aquellos que tienen el apellido que empieza con K y continúa llamándose Kirchner. Uh-huh. Entonces, porque si ponemos a ver, hablamos del conflicto y la dificultad que tiene la provincia de Buenos Aires. La realidad es que la provincia de Buenos Aires ha sido un laboratorio para las intenciones o la consolidación de poder de los sectores del peronismo. Uh-huh. Lo han hecho en su momento con Rukav, que lo bajaron desde la ciudad de Buenos Aires a la provincia, fue laboratorio Rukav. Lo han hecho con Néstor Carlos Kirchner, que lo bajaron a la provincia, le tocó perder la elección con De Narváez. Sí. Lo hicieron con Cristina, y hoy están pensando en hacerlo con Alicia o con Máximo. Yo creo que sería seguir manteniendo en una situación de pauperización y no defensa de los intereses bonaerenses, uh-huh, bajar dirigentes que no son de la provincia que nos quieran gobernar. Y analicemos que en la provincia de Buenos Aires, en esto que vos decías, desde el año 87 a la fecha es gobernada por el partido justicialista, peronista o como le queramos llamar, ¿no? Manuel Bertoli, entonces, en esta entrevista realizada por Rubén Bustamante, hablando del peronismo, hablando del radicalismo y hablando también de lo que falta. ¿Y cuál es su opinión acerca de esta posibilidad de una reelección de Cristina Fernández de Kirchner? Vamos a escuchar un poco de música. Cecilia Rodríguez está hoy en la operación técnica. Ya venimos. Esa noche

Salimos el viernes 17 de agosto a la noche. Y volvemos el lunes 20. Por los derechos humanos de ayer y de hoy. Por la libertad de los presos políticos. Por la unidad de los que luchan. Si te interesa viajar, escribinos a vamosatrelew@yahoo.com. Invita MIR. Invita Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Porque la memoria se construye luchando en el presente. Estalla, silencio. Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben. Trata a las mujeres como objetos. Como objetos. Como mercancías. Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así. El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no, cuando te revelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales. Estalla Silencio, sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Yo ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. Un asesinato, una muerte, sí, y dice sí. Que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Recorte informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo. Está Karina en línea, que es vecina del barrio Los Hornos, nos manda un mensaje para decirnos que estos días la pasaron mal. Karina, buen día, ¿cómo estás? Y acá luchando, pero estamos bien, gracias a Dios. ¿Cómo la están pasando ahí? ¿Qué situación están viviendo? ¿Cómo los trata esta lluvia? Y bueno, nosotros la primera y la segunda parte nos tratan más o menos, pero siempre tenemos agua y barros acerca de las puertas, ¿no? Los otros vecinos que están al fondo, que es la parte de la última toma que se tomó, sí, están todos inundados de hace 3 semanas. ¿Podemos ubicarnos de alguna manera? ¿Cuántas cuadras del lugar donde te encontrás vos? ¿Ha crecido más todavía esta toma de Los Hornos? Sí, porque era una toma, después otra segunda toma, la tercera toma y la cuarta que llegó última. ¿Esto hace cuánto fue más o menos? Y esto pasó después de la última toma que estuvieron haciendo ahí, ¿sabés? Cuando estuvimos con la municipalidad, y hace 4 o 5 meses de vuelta. ¿Están inundados estos vecinos? Esa sí, es una parte, es un bajo, es cerca de un arroyito. Exactamente, la parte del arroyito. Claro, por eso también la situación que están viviendo los vecinos. ¿Y cómo se la arreglan ahí, Karina? Nosotros con lo que podemos, porque, o sea, a los vecinos que no le ayuda, no llega a la municipalidad, le ayudamos con lo que podemos. Lo que tenemos le ayudamos, con lo que podemos le ayudamos, con un poquito de mercadería que tenemos le ayudamos a los otros que no les llega la ayuda. Vos me decías que tenés el agua en la puerta. Sí, porque bueno, yo gracias a Dios yo tengo mi casita nueva, viste, que me hizo un techo de para mi país. Uh-huh. Y a mí me llega hasta cerca de la puerta principal, pero no me entra el agua, gracias a eso. Pero la parte de atrás, que es mi casa viejita, vamos a decir, ahí sí me entra el agua por la puerta. ¿Ha llegado ayuda de parte de la municipalidad, asistentes sociales que recorrieron el lugar? No, sí, eso de hace 3 semanas que está el agua, recorre solamente la parte que están los inundados, Los doctores entran solo para los chicos de esa parte de las inundaciones. Nosotros también tenemos chicos enfermos y no nos llevan las ayudas a nosotros. Solo es para la parte de los inundados, los que más necesitan. ¿Tienen luz? Sí, por ahí se corta, por unas 2 horas se corta, pero vuelve. ¿Se están organizando con los vecinos o es difícil poder buscar un diálogo entre la gente que vive en el lugar? En esa parte no, porque ellos tienen su coordinador y una coordinadora también, que se organizan solos. Nosotros no, nosotros la parte de acá, de la primera y la segunda, sí, nosotros nos organizamos de otras maneras. Coordinadores tienen. ¿Qué función cumple el coordinador? Y de todo un poco. No sé qué función funciona porque solamente saben pedir plata a la gente que más necesitan. ¿Vos decís que le está pidiendo plata a la gente del barrio? Sí, hay una tal Irma que ella por mes se le pone 200 pesos para pagar, no sé qué pueden pagar, y hacen reuniones para esa parte nomás. Mirá, Karina, que vos recorriste varios lugares, ¿no? Buscando un lugar para vivir. Y siempre aparece un referente de este tipo que cobra por seguridad, cobra también por algún terreno, por algo siempre se cobra. Esta historia ya la viviste varias veces. Sí, ya varias veces ya la viví. Es como que vos ya la tenés, ¿cómo es? Ya la tenés, que tenés que hacer eso, porque si no, acá igual la policía nunca entra, y ahora, de último, está entrando mucho la policía, las ambulancias. ¿Por qué pensás que la gente paga a estas personas? ¿Por miedo? Y sí, no, por miedo, porque le promete que la municipalidad le ayuda, porque si no, o sea, si no le pagan a ella esas cosas, no llega la ayuda para ellos. Bueno, Karina, no sé si hay algo que quieras decir a través de esta radio. Ustedes están allá en Los Hornos, por esto de la tecnología nos podemos comunicar por teléfono, pero para saber lo que necesitan, y siempre que yo te llamamos, porque sabemos que es complicado, hay muchos chicos, las condiciones no son las mejores y están muy alejados de lo accesible para poder requerir cualquier cosa. Hablo de alimentos, hablo de agua, hablo de electricidad cuando no hay electricidad. ¿Hay algo que quieras decir a través de los micrófonos de la 90.1? No, que los concejales o los que suponen que fueron los que nosotros los votamos, que se acuerden también, no solamente de la gente que están inundados, que se acuerden de todo, que nos manden a todo por igual las ayudas, porque nosotros necesitamos también, no solo porque nos hicieron una casita que está bien organizada, lo que nos hicieron, también nosotros necesitamos porque se nos mojan las cosas. Se nos humedecen las frazadas, se nos humedecen los colchones, porque a mí en la otra parte se me humedeció la pieza de la nena y yo necesito colchones, no necesito colchones, necesito que me solucione el tema de la frazada y el tema de las chapas, porque eso tengo esa parte, es todo chapa de cartón. Y yo jamás, hace más de 5 meses que nosotros no recibimos ninguna ayuda. Bueno, Karina, te agradezco mucho y te mando un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Karina nos manda un mensaje y dice, quiero salir, quiero hablar. Nosotros cumplimos con la función de esta radio comunitaria, que es hacer escuchar a todos aquellos que tengan la intención de salir a través de esta radio para informar la situación que están viviendo. El tema es que esto se repite. Se repite cada vez que caen 2 gotas y la toma crece. Y es también esto la evidencia de la política habitacional que hoy está vigente, que es nula o escasa. Entonces llegan estas respuestas por parte de alguno que cobra para recibir ayuda, le cobra a los mismos vecinos para recibir alguna ayuda, y los punteros que andan dando vuelta por ahí. Bueno, ya lo escuchamos varias veces, como le decíamos con Karina, quien recorrió algunos lugares para encontrar un lugar para poder sobrevivir junto con sus hijos. 10:42, estamos en Recorte Informativo. Vamos a un separador y te leo algo que pasó en La Plata, que vamos a tratar de comunicarlos con los compañeros de allá. Porque es un modus operandi. Claro, golpear a los pibes. La policía en el medio. Bueno, vamos a ver, te vamos a leer el comunicado. Intentaremos comunicarnos con La Plata para que nos informen qué pasó el 13 de agosto. Un separador y volvemos. Estás escuchando Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Pasado lunes 13 de agosto, policía de la comisaría primera de La Plata golpearon a dos niños de 12 y 14 años y agredieron a una operadora del programa Acción Niñez que intercedió por ellos. La policía detiene a dos niños, los golpea, los agrede y también agrede a esta operadora que intentó que esta evitar esta situación. Efectivos policiales detuvieron a dos niños que manifestaron haber sido golpeados durante el traslado y en el interior de la comisaría, durante la situación donde participaron varios efectivos y una persona vestida de civil. Una operadora de acción, Niñez, fue agredida. Esto pasó el lunes. Cerca de 8 policías demoraron un niño de 14 años en una plaza céntrica de La Plata. Ante la situación intervino esta operadora para proteger al niño, a quien los efectivos acusaban de haber participado en un supuesto robo. El niño fue trasladado a la comisaría primera en un patrullero y lo alojaron en el interior de un pasillo diminuto. Antes de ingresar, la operadora escuchó los llantos del niño y los gritos de un policía que lo interrogaba de manera violenta. En el lugar se encontraba este efectivo, vestido de civil, y tres oficiales más, entre los cuales estaba uno de los comisarios que estaban a cargo. Inmediatamente, la operadora le indicó al niño que no respondiera y le pidió al oficial que no continuara con esa práctica que se encontraba por fuera de toda legalidad. El personal policial no puede realizar interrogatorios a personas detenidas o demoradas, menos aún si son personas menores de edad. En ese momento, uno de los oficiales tomó a la operadora del brazo mientras la agredía verbalmente y ejercía presión para que se retirara. Frente a esta situación, ella solicitó que la soltaran y remarcó que su trabajo era mantenerse junto al niño durante la privación de su libertad. Finalmente, la operadora consiguió quedarse, protegiendo al niño, que muy nervioso continuaba llorando. Entonces, él refirió que apenas lo bajaron del patrullero, fue llevado al fondo de la comisaría y allí lo golpearon. Identificó al hombre vestido de civil como la persona que lo tomó de los pelos y le pegó puñetazos en los costados del abdomen, mientras el resto de los oficiales le pegaban patadas. Mientras el niño relataba lo sucedido, la policía ingresó a la comisaría con otro niño de 12 años, a quien acusaba de haber participado en el supuesto robo. También estaba llorando porque, según relató, había sido golpeado por un oficial policial antes de bajar del patrullero. Los niños expresaron que la policía les había quitado sus pertenencias, a uno de ellos le sacaron plata y a otro una bolsa con ropa. Inusualmente rápido, ambos fueron trasladados al cuerpo médico y desde allí directamente al CAT, lo que resulta extraño debido a que durante el transcurso del programa Acción Niñez, los niños siempre regresaron a la comisaría luego de pasar por el cuerpo médico y en algunos casos, y no en este, se ha hecho el intento de comunicarse con los familiares de los niños. Acción Niñez constató en esta nueva situación la necesidad de profundizar el control sobre la fuerza de seguridad cuya forma de actuar se sitúan al margen de toda normativa vigente sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto fue publicado en la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Estamos hablando que un policía detiene a dos niños, los golpea y también agrede a la operadora que los acompañó. Esto fue el lunes 13 de agosto. Otro hecho más de abuso policial y que marca cómo la policía se maneja como quiere, sin interesar ningún tipo de norma. Estás escuchando Recorte informativo por FM Moreno, tu estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Hoy desde las 19 y hasta las 2 de la mañana se va a extender hasta el sábado 18 de agosto y se va a realizar una actividad, una vigilia por la desaparición de Miguel Bru. Esto va a ser frente a la Comisaría Novena de La Plata. La vigilia por Miguel Bru, el estudiante de periodismo torturado, asesinado y desaparecido por policías de dicha comisaría. Al conmemorar 19 años de la desaparición de Miguel Bru, la Asociación Miguel Bru y la Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social invitan a la tradicional vigilia que se llevará a cabo el viernes 17 del 9 desde las 19 horas y hasta las 2 de la mañana del 18 frente a la Comisaría Novena. La vigilia contará con una radio abierta a cargo de Igual a Igual, un programa y la Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que llevan adelante desde el 2005 en Radio Universidad de La Plata. También se realizará una muestra de los talleres para adolescentes que se dictan en la Casa de la Cultura y Oficios de Parque Patricios, y tocarán integrantes de la comparsa Eribó, candombe del barrio de Tolosa. Se va a llevar adelante entonces la vigilia a partir de hoy y se extiende hasta las 2 de la mañana del sábado. Esta actividad de lo que habla de un otro desaparecido en democracia, Miguel Bru, que era estudiante de periodismo en la Facultad de La Plata. Una información del ámbito nacional, y vamos a leer en este caso página 12, la semana próxima estaremos ampliando este tema. El Senado dio media sanción al proyecto que declara a la ex Chicone de utilidad pública y sujeta a expropiación. Quien estuvo presente fue Amado Vudú. Primer paso hacia la Casa de la Moneda, dice página 12, la iniciativa tuvo 44 votos positivos y 22 en contra. La vocación del gobierno es recuperar algo que nunca debió haber dejado de estar a cargo del Estado, dijo Aníbal Fernández. Los cuestionamientos de la oposición se centraron en el vicepresidente. Esto es lo que dice página 12. Con el voto del Frente para la Victoria, de sus aliados y algunos opositores, el Senado aprobó la expropiación de la ex Chicone Calcográfica y envió el proyecto para su tratamiento en diputados, donde el oficialismo planea convertirlo en ley la próxima semana. En un debate duro, pero sin sorpresas, que incluyó acusaciones al vicepresidente Amado Vudú, se declaró de utilidad pública y sujeta a la expropiación la Compañía de Valores Sudamericana, que pasará a la órbita de la Casa de Moneda. El vicepresidente resistió sin responder los cuestionamientos opositores, mientras que los senadores Miguel Pichetto, Aníbal Fernández y Marcelo Fuentes encabezaron la defensa de la iniciativa y del titular de la Cámara. El acompañamiento de los opositores, Luis Juez, Juan Carlos Romero y Sonia Escudero, sirvió para consolidar un amplio margen a favor de esta media sanción que está vinculada con la expropiación, que alcanzó 44 votos positivos y 20 en contra. Ampliaremos esta información. Se avanza con la expropiación de Chicone, una empresa que todavía no se sabe quién es el dueño. Una última información, y escuchamos un tema que va a elegir Cecilia Rodríguez, es que a los familiares de Luciano Arruga los va a recibir Daniel Scioli.

A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones. La provincia, desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente, es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Se comenzó a discutir esta semana, se puso sobre agenda nuevamente la creación de la policía comunal. El vicegobernador mostró ciertas alianzas o cierta intención de trabajar con algunos intendentes, pero también claramente una diferencia con el gobernador Daniel Scioli en la legislatura. Se hizo una reunión en donde se convocó a intendentes de la provincia de Buenos Aires para empezar a hablar de este proyecto que pone en discusión la policía comunal y que esta fuerza esté a cargo de los gobiernos municipales. Y aquí es cuando nosotros nos preguntamos, esto que ya lo dijimos tantas veces, pero uno se lo imagina, la policía en las manos de Otacé, de Ishi y de los grandes varones del conurbano que lo hemos mencionado tantas veces. En este trabajo que venimos haciendo de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, que a veces la plata es bastante distante de la realidad concreta que tenemos aquí en el territorio, en diálogo con un diputado del Frente para la Victoria, estamos hablando de Darío Golía, una entrevista que pudo hacer Rubén Bustamante. Golía entonces marca cuál es su postura y este debate que comienza a realizarse sobre la policía comunal. Es un hombre que viene de el interior de la provincia de Buenos Aires, tiene su opinión y es del Frente para la Victoria. Lo escuchamos. Creo que a la voluntad política hay que acompañarla con recursos y eso es lo que no puede faltar. Entonces, toda la discusión teórica que se pueda dar, creo que hay que ver con la factibilidad práctica de la implementación y creo que eso tiene que girar la discusión en los próximos tiempos. Una cuestión de responsabilidades, no es cuestión de tirar responsabilidades, sino también de conducirla a una solución efectiva. Y bueno, esto creo que lo que tenemos que dar el debate con todos los sectores de la sociedad para que se pueda realizar. Cuando usted habla de presupuesto, usted conoce, porque está en la comisión, ¿con lo que hay hoy alcanzaría? ¿Sería una ejecución más práctica? ¿Es mucho más de lo que se requiere? Bueno, el presupuesto es uno solo, y uno cuando distribuye el presupuesto tiene que asignar prioridades. En función de esas prioridades, que las que se discuten anualmente, es la que seguramente van a surgir este tipo de debate. En poco tiempo más tendremos la posibilidad de debatir el nuevo presupuesto para el año que viene, y bueno, ahí serán las prioridades que fije el Departamento Ejecutivo, las prioridades que podamos debatir nosotros y las prioridades que se asigne a cada uno de los temas. Y este va a ser un tema central de debate seguramente para los próximos años. Golía es del Frente para la Victoria, del distrito de Chacabuco, integra, forma parte de lo que es la cuarta sección electoral, comenzó su mandato en el 2011 y allí escuchábamos que integra las comisiones de presupuestos, del Comisión de Presupuestos e Impuestos, la de Asuntos Agrarios, Asuntos Región y del Interior y también la Comisión de Salud Pública. Le preguntó a Rubén Bustamante también acerca de la situación en educación. Este recorte que se manifestó a través de la problemática que tiene la provincia de Buenos Aires en materia de recursos. De esto también habló el diputado del Frente para la Victoria, Rubén Darío Golía. No, yo no hablaría de recorte, no tengo información de las cosas que usted mencionaba. Creo que tiene que ver con la gestión permanente, de ordenar, de gestionar, y bueno, muchas veces cuando se tocan para ordenar algunas cosas, genera conflicto. Esto hay que hacerlo en forma ordenada, paulativa, tranquila y ordenar para que la gestión sea lo más eficiente y eficaz posible. Y creo que esto es lo que se está planteando ahora, de priorizar esos recursos y hacer una gestión lo más eficiente posible. Por lo que dice la Presidenta y usted que sigue atentamente lo que es la evolución del modelo, es un tiempo de austeridad, me parece que en algunos municipios esta palabra se utiliza. No el ajuste, sino austeridad, saber defender lo que se conquistó. Seguramente, gestionar, la Presidenta hace mucho hincapié en gestionar, cuando hablaba de la sintonía fría, tiene que ver con gestionar, cómo se gestiona a nivel nacional, provincial, local, creo, cuidar los recursos, asignar prioridades, y creo que esto tiene que ver con estos tiempos, y máximo en momentos de dificultades como está viviendo el mundo, como están viviendo otros países que hoy podemos observar. Creo que esto se hace más que nunca imprescindible, priorizar, asignar responsabilidades y prioridades, y bueno, tiene que ver esto con la gestión de todos los días. Cómo se va reacomodando, y también hay que ver cómo se resuelve lo de la cartera de educación en la provincia de Buenos Aires, que las cartas ya están tiradas y por supuesto ya hay datos que evidentemente se van a concretar. Pero el diputado del Frente para la Victoria habló de un tema que ayer lo presentábamos en esta radio, que es la ejecución del presupuesto. En algunos sectores particulares, por ejemplo, la senadora Gainza decía que en desarrollo social, en lo que es el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, se había ejecutado cerca del 30% solamente, y esto llamaba la atención y preocupaba por las necesidades que hay en el territorio. Habla de esto el diputado del Frente para la Victoria, habla sobre la ejecución del presupuesto y ¿quién controla? Lo manifiesta, es una pregunta. El diputado responde lo siguiente. Nosotros vamos avanzando y bueno, hay un sistema en la provincia de Buenos Aires de ir reacomodando cada uno de los compromisos y las obligaciones, y permanentemente se está trabajando con cada una de las herramientas, está trabajando con bonos, en el caso que seguramente hacía mención, tiene que ver con algunos atrasos, y bueno, esos atrasos tiene que ver con tratar de regularizarlo lo más rápido posible para que se pueda gestionar y este tipo de situaciones afecte lo menos posible a la gestión. Todos sabemos, la provincia de Buenos Aires en estos últimos tiempos ha vivido situaciones difíciles, como el pago del aguinaldo, que finalmente pudo superar, no con pocas con pocas dificultades, así que esto es a la clara, y bueno, tienen que ir normalizando cada uno de los otros servicios que se utilizan para la gestión, así que bueno, se está trabajando para esto, y creemos que en poco tiempo la provincia de Buenos Aires, igual que el mundo, se tendrá que ir normalizando y tenemos que volver a una situación de absoluta normalidad, de crecimiento, de profundización del modelo nacional. ¿Qué dice el día.com en su edición online? Asumió De Lucía en educación y habrá control online de licencias docentes. Vamos a trabajar para que los maestros estén en las aulas, anticipó la funcionaria. La flamante directora general de educación bonaerense, Nora De Lucía, aseguró ayer que su gestión pondrá la lupa sobre el presentismo docente, y al anticipar que habrá nuevas medidas para el control de asistencia, dijo que vamos a trabajar para que los maestros estén en las aulas. Con el diagnóstico primario de que se estarían registrando abusos en el uso de licencias, tal como señalaron funcionarios bonaerenses en las últimas semanas. La idea de Lucía sería avanzar con un control online de las asistencias de los maestros. El proyecto apunta a poder controlar vía informática la asistencia y el cumplimiento de horarios de los docentes, que daría datos en tiempo real a las autoridades educativas y terminaría con las planillas donde hoy se lleva el presentismo. En la provincia se asegura que en varios establecimientos educativos se están pagando hasta 4 sueldos por grado, producto de que el titular tiene licencia o está desempeñando funciones administrativas y es reemplazado por 2 o más suplentes. Por eso, además, ya se adoptó la decisión de avanzar con la supresión de los denominados órdenes técnicos, un viejo mecanismo por el cual docentes y profesores dejan sus cargos para cumplir tareas en otras reparticiones, de manera tal que surgen vacantes que son cubiertas con personal suplente. La idea oficial es, de acuerdo a lo anunciado, blanquear esta situación impulsada por la difícil situación financiera bonaerense que empuja a la administración de Daniel Scioli a buscar una chique de gastos. De Lucía fue puesta en funciones por el gobernador algunas horas después de que el Senado aprobara por unanimidad el pliego de designación en el área educativa. Además del nuevo sistema de control de ausentismos, De Lucía ya adoptó otras dos decisiones: convocar a una mesa de diálogo a las entidades que agrupan a los colegios privados y a los gremios docentes. Como se viene informando, De Lucía desembarcó en la Dirección General de Educación tras el portazo de Silvina Birz, quien adujo que se retiró para evitar un ajuste en el área educativa. La nueva funcionaria juró durante un acto en la Casa de Gobierno del que participó el resto del gabinete en pleno. Esto publica el diario El Día en este segmento de Noticias de la Provincia de Buenos Aires que compartimos con ustedes. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Estamos despidiendo, 11 de la mañana, 15 minutos. Cecilia Rodríguez estuvo hoy en la operación técnica. Quien te habla, Cintia Medina. El equipo informativo lo conforman también Rubén Bustamante y Bernardo Tosi. Nos encontramos la próxima semana. Que tenga buen fin de semana y quédese con toda la programación de la 90.1. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.